Y 59 minutos en la X96.5. La clave para gozarse la feria es nuestra alegría, cultura y todo lo que nos hace únicos. ¡Gózala con el Banco de Occidente, el mejor lugar para trabajar en Colombia! Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En Cuti se encuentra el regalo ideal para esa persona especial. Kits para todo tipo de piel. Es momento de ahorrar. Compra en nuestros puntos físicos a nivel nacional. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Siendo las 10 de la mañana en Cali, arrancamos este resumen semanal con los éxitos más importantes del mundo entero. Bienvenidos a una nueva edición de las 20 de la X. Yo soy Julio César Soto y los acompaño en este momento a través de los 96.5, la nación de más música en Cali. Desde cualquier lugar del mundo se conectan con nosotros vía streaming para que estén al tanto de lo que pasa con la música. En esta mañana de conteo, 20 canciones, 20 artistas, bueno, un poco más de 20 artistas, porque algunos vienen haciendo featuring en sus canciones y ustedes sabrán cómo se mueve la música alrededor del mundo, conectándose desde cualquier lugar donde estén en laxcali.com, nuestro website, donde tienen nuestra señal en streaming. Y también recuerden, pueden llevarnos siempre con ustedes en su teléfono móvil descargando nuestra aplicación, la X Cali. ¡Ojo! Porque si ustedes quieren llevarse ese premio que tenemos para ustedes en fin de año, cuando nos veamos en nuestro resumen anual de las 96 canciones más importantes, porque nos vamos a ver, pues deben tener la aplicación descargada en su teléfono. Así es que ahí les adelanto para que hagan la tareita, la descarguen, la X Cali, así nos buscan y nos llevan en su teléfono móvil a todos lados. Esta es una nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X, edición número 48 para hoy, 16 de diciembre. Este es el penúltimo conteo del año. Dentro de 8 días, 23 de diciembre, estaremos haciendo el último conteo y luego pasaremos a hacer nuestro gran resumen, que obviamente se basa mucho en estas canciones y también en sus peticiones musicales durante todo este 2023. Ese conteo tendrá lugar el próximo 30. Sábado 30 de diciembre será nuestro último conteo del año, el conteo general con las 96 canciones más importantes. Y vamos a estar desde un lugar muy especial en Cali, que ya les estaremos contando para que se agenden con nosotros y pues puedan acompañarnos a despedir el año y hacer este resumen increíble que año tras año les presentamos a través de la X96.5 con lo que ha sido lo mejor de este año que está por terminar. También esperamos que nos ayuden a hacer tendencia nacional, como siempre lo hemos hecho, a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, para que nos sigan por allí. Si tienen su cuenta de X activa, pues síganos ya, arroba la X Cali Oficial. Por ahí también estaremos entregándoles obsequios, así que anímense a acompañarnos el próximo 30, cuando estemos haciendo nuestro último conteo del año. Por ahora les recuerdo cuáles son las 5 canciones más importantes para esta edición 48 que vamos a recorrer hoy. Así están las cosas en nuestro conteo. Jungkook está en la posición número 5 con Seven. Al lado de Lato ha logrado permanecer ya con nosotros 11 semanas en nuestro conteo. Casilla número 4. Ahí se ubica Peggy Goo con It Goes Like. En la posición número 3, Jazzy con Give Me. La posición número 2 le pertenece a Doja Cat con Paint It On Red. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Treat, I say. Y como número uno, pues tenemos a 5050 con Cupid, que cumplía hace 8 días su primera semana con nosotros como número uno de nuestro conteo. ¿Será que le alcanzó para seguir reinando en las 20 de la X? ¿Lo estará destronando otra canción? ¿Qué estará ocurriendo? Pues más o menos hacia el mediodía nos daremos cuenta cuando lleguemos al número uno en nuestro conteo. Importantísimo sus votos, así es que pueden escribirme a esta línea 318-860-9616. 318-860-9616. Por ahí estamos en contacto, por ahí les escribo, por ahí les contesto, por ahí les resuelvo sus dudas, les pongo sus canciones. Bueno, lo que quieran contarme, ahí estoy pendiente de ustedes y por supuesto de sus votos por sus favoritas. Y también a través de X, arroba la X Cali Oficial, nuestra cuenta en Twitter. Ahí también van a poder registrar su voto. Tendrán cada una de las canciones mientras van sonando para que ustedes elijan a través de una encuesta lo que quieran que ocurra con cada una de ellas. Así es que sin más preámbulo, empecemos con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Perdiendo una posición, del lugar 19 baja a la cola de nuestro conteo Switch Disco con Ella Anderson y React. Casilla número 20 con 24 semanas haciendo parte de nuestro conteo. Posición número 19, ahí tendremos a Calvin Harris, que hace dúo con Ellie Goulding. Y esta canción que se llama Miracle gana una posición y sube del número 20 al número 19, completando su semana 28 en nuestro conteo. Y Guetta con Anne-Marie Coileroy permanecen estables una semana más con Baby Don't Hurt Me, que ya ha hecho un recorrido también interesante por nuestro conteo y ahora se encuentra en la posición número 18. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos, ya los leo, ya los saludo, suban el volumen a la música y disfruten nuestras 20 canciones más importantes, las 20 de la X. Número 20. 24/7 on my mind, day and night, all the time, you ain't even by my side, yeah. 24/7 fascinated, you got me infatuated, feel the power in your eyes. Yeah.

Uno de esos grandes clásicos de la música dance que hizo famosísimo Hathaway en los 90 y que sonaba así originalmente. Se convirtió en un éxito increíble en este 2023 gracias a David Guetta, que bueno, su última, digamos, fórmula musical ha sido retomar esos grandes clásicos ochenteros, noventeros y darles un toque de actualidad. Para esta canción que escuchábamos hace un momentito, pues contó con otras dos grandes artistas, Anne-Marie y Coi Leroy. Esta nueva versión pues ofrece una melodía un tanto más enérgica, con toda la esencia de esta canción original, y bueno, se fusiona perfectamente con las voces de este par de intérpretes. Repitiendo el éxito que había tenido antes con I'm Good Blue, que también está basado, digamos, como con, en el mismo proceso, logró llegar al número uno del Global Spotify, acumulando 1.500 millones de reproducciones en solo 7 meses. Y eso lo ha logrado varias veces con varias de sus canciones en este 2023. Debutó durante el set de David Guetta en el Ultra Music Festival esta canción, Baby Don't Hurt Me, donde también tuvo una participación en ese entonces Coi Leroy. Y bueno, de allí se desplegó a dominar el mundo dance, y ahí está en la posición 18 en nuestro conteo este gran éxito de Guetta, Baby Don't Hurt Me, que hace parte de nuestro conteo en las 20 de la X. Aquí estamos acompañando su fin de semana mientras ustedes, bueno, no sé, realizan todo tipo de labores, se desplazan por la ciudad, algunos en casita, otros trabajando. Cuéntenme dónde andan y qué andan haciendo a través del 318-860-9616. 318-860-9616. Por allí se ponen en contacto conmigo. Por allí pueden también, como les digo, dejar sus los votos por sus favoritas. David, por acá llega a saludar. David Hess 21. Gracias, David, por reportarte. Dice, hola, Juli, excelente día. Conectado con las 20 de la X. Saludos. Saludos de vuelta. Para todos los que acompañan su fin de semana con nosotros. Y bueno, se dejan leer por ahí mientras yo les voy contando cómo se mueve la música en el mundo. Casillas 17, 16 y 15 vienen a continuación. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Taylor Swift, New Jeans y Rema junto a Selena Gomez son los artistas que vienen a continuación. Bajando del lugar 16 y ocupando la casilla 17, este hit llamado Karma de Taylor Swift llega a nuestro conteo, perdiendo una posición esta semana, que es su semana número 20. Por su parte, New Jeans cae en tres posiciones, del lugar 13 a la casilla 16 con Oh My God. Y estarán Rema y Selena Gomez también perdiendo una posición, del número 14 bajando a la casilla 15 esta semana con Calm Down. Así se mueven estas tres canciones que vienen a continuación, posiciones 17, 16 y 15 en nuestro conteo. Número 17. Karma is that girl, like. You talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Karma is your

número 15. Las 10 de la mañana, 29 minutos en la X96.5, casillas 17, 16 y 15 sonaban hace un momentito en nuestro conteo. Estamos presentándoles nuestro resumen de la semana de los éxitos más importantes en el mundo, como es costumbre, cada 8 días. Aquí estamos en nuestra edición para esta semana número 48 de las 20 de la X. Un abrazo para Jason, que nos escribe y dice: buenos días, un saludo para el equipo de La X, a sus oyentes también, estoy feliz escuchándolos. Para mi hija Luis Abril, que ilumina con su compañía también, escuchando la mejor La X. Hey, muchas gracias Jason, un saludo para ti y para Abril también. Un abrazo desde aquí, desde La X96.5, y nos encanta saber de ustedes. Ahí teníamos justamente a las chicas de New Gen. New Jeans con Oh My God. Y bueno, esta agrupación que tuvo también en este 2023 un momento bastante increíble en su música, en su carrera discográfica. Sabemos que son muy nuevas, recientemente se formaron a finales prácticamente del 2021. El mismo sello discográfico responsable de las exitosas bandas BTS y Seventeen, pues en ese año anunció el lanzamiento de un sello independiente llamado Adore. Y su primer proyecto fue crear este nuevo grupo femenino, New Jeans. Irrumpieron en la escena musical con Attention, con una canción y con su correspondiente video musical. Y se dejaron ver de una vez con su Extended Play. La respuesta fue inmediata y bueno, sabían ellas, las chicas de New Jeans, que estaban dispuestas a romper todos los esquemas de lo que había sido el K-pop hasta este momento. Y sus canciones comenzaron a tener un ascenso realmente increíble. Está formado New Jeans por 5 jóvenes: Minji, Hani, Daniel, Haerin y Hyun, con unas edades que oscilan entre los 15 y los 19 años. Dos de ellas ya habían participado antes en el video musical Permission to Dance de la agrupación BTS. Digamos que no tienen como un miembro líder oficial. Todas ellas distribuyen sus habilidades en las diferentes canciones. Todas cantantes, bailarinas, raperas, compositoras también. Y bueno, también llegó con una novedad, y es que una de sus integrantes pues no es de nacionalidad o de ascendencia coreana, japonesa o china, como es costumbre, digamos, en estas agrupaciones de K-pop. Hani es australiana-vietnamita. Por eso también la incursión de Hani en el grupo pues fue un hecho bastante significativo. Pero ahí están, pisando bastante fuerte en este 2023 dentro del mundo del K-pop. Oh My God, que ocupa la posición 18 esta semana, 16, perdón, esta semana en nuestro conteo con su New Jeans. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. En Cutis encuentra el regalo ideal para esa persona especial. Kits para todo tipo de piel. Es momento de ahorrar. Compra en nuestros puntos físicos a nivel nacional. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Julito, buen día. Por acá reportando sintonía, disfrutando de las 20 en la X. Te mando un mega abrazo. Gracias para Alejo Perdomo, que también llega por acá a dejar sus saludos a nuestro WhatsApp 318-860-9616. Avancemos con tres posiciones más. Vámonos a conocer las posiciones 14, 13 y 12 que vienen a continuación. Calvin Harris llega con Sam Smith, su segunda incursión en nuestro conteo, en esta oportunidad con Desire, canción que ya lleva 10 semanas con nosotros y que esta semana asciende 3 posiciones, del lugar 17 pasa a la casilla 14. Doja Cat con Attention. Doja Cat también tiene 2 canciones con nosotros en nuestro conteo. Attention desciende ya, pero esta semana permanece estable en la posición 13. Ahí se ubica nuevamente y una semana más, con 9 en total haciendo parte de nuestro conteo. Casilla 13 para Doja Cat con Attention. Y en la posición 12, Dua Lipa con Dance the Night, desciende del lugar 11 y pues queda en esta, la casilla número 12 esta semana, con 21 semanas en total en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 es lo que suena a continuación en las 20 de la X. Número 14. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever, at least for the night. Even when you leave me, lead me to the light. You are my desire. Take me away. You are my desire.

watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I wouldn't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. Uno de los sucesos del año, pues, fue justamente tanto la canción como la película de la cinta Barbie y Dua Lipa con Dance the Night. Ahí está en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Una canción que lleva 21 semanas con nosotros. Esta semana, pues, sigue su descenso, bajando de la casilla 11 a la posición número 12. Así suenan los éxitos a través de la X96.5. En nuestro conteo, las 20 de la X. Y nos encanta recibir sus saludos. Aquí está Jefferson también saludándonos desde la ciudad de Bogotá. ¡Hey! ¡Buenos días, Julio! Yo me llamo Jefferson. Saludos desde la ciudad de Bogotá. Es mi voto, es nada más ni nada menos que Cruel Summer de Taylor Swift. Y una pregunta para él. ¿Cuáles son las canciones recomendadas de la Kingston Dance de la semana pasada? Bueno, saludos desde la ciudad de Bogotá, muy fría y muy medio lluviosa y nublada. Pero quería escuchar la X, es del hashtag. Muchas gracias, Jefferson, por tenernos ahí en sintonía en tu fin de semana. Excelente sábado, excelente domingo. Y por supuesto, rico que estés ahí siempre en compañía 24/7 de nosotros, la X96.5. Ya te resuelvo la duda de las recomendadas de la semana pasada de nuestro conteo de la tarde. Hoy tendremos la X Top Dance también a las 6 de la tarde con ese compilado de canciones solamente del género dance, solamente lo que se baila en las disco clubs del mundo. Los mejores DJs estarán dándose cita allí desde las 6 de la tarde, de 6 a 7, en un conteo de 10 canciones. Y bueno, como dice Jefferson, cada semana tenemos 3 canciones que son recomendadas. Así que, pues pendientes que hoy venimos con 3 buenísimos recomendados. Y ahí nos escucharemos a las 6 de la tarde de nuevo con este conteo, la X Top Dance. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Seguimos avanzando con nuestro conteo, buscando llegar a la más importante esta semana. Y por eso nos vamos con las casillas número 11, número 10 y número 9. Tendremos a... Kylie Minogue está en este trío y está por partida doble. Kylie Minogue y Olivia Rodrigo son los artistas que vienen a continuación. Kylie, que desciende con Param Param del lugar número 9 a la casilla 11 esta semana, en su semana número 24. Olivia, que ocupa el lugar número 10 esta semana, permaneciendo estable una semana más allí con Vampire. Y Kylie de nuevo con su nuevo sencillo Tension, que asciende 3 posiciones. Sube del lugar número 12 a la casilla número 9 esta semana. Casillas 11, número 10 y número 9. ¿Están votando por sus favoritas? Espero que sí. Ahí lo pueden hacer como lo hizo Jefferson ahora a través de WhatsApp. Ya le voy a poner su voto para Cruel Summer, que vendrá más adelante. Y bueno, si ustedes lo quieren hacer a través de Twitter, pues ingresen allí y nos siguen, arroba la XCali oficial, y van a encontrarse una a una todas las canciones para que marquen en una encuesta su respuesta y puedan ayudarnos a darle forma al próximo conteo, que será el último de las 20 de la X, el del próximo sábado, porque ya en 15 días tendremos nuestro gran resumen final. Número 11. Aquí está la casilla número 11 esta semana, es Kylie Minogue con Param Param. Satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you made the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. Blood sucker, dream crusher, bleeding me dry like a day.

las 11 de la mañana en la X96.5. Estamos empezando una nueva hora en este conteo, las 20 de la X. Un poquito más arriba de la mitad de nuestro conteo. Ahí vamos, contándoles a ustedes cómo están las canciones más importantes en el mundo. Cada 8 días a las 10 de la mañana ustedes tienen una cita con nosotros para ponerse al tanto de cómo se mueven los éxitos en el mundo. Más adelante en nuestro website podrán consultar este conteo con su edición más reciente en la xcali.com. Ahí también podrán consultar la X Top Dance. Por ahora van a encontrarse la edición anterior, pero más tarde estarán actualizados nuestros conteos. Vamos a continuar entonces con las siguientes posiciones. Para seguir avanzando y buscar llegar a la número 1 en esta edición número 48 de las 20 de la X. Vienen entonces las casillas número 8, número 7 y número 6. Para eso tendremos a Peggy Goo, a Kenya Grace y a Ziza. Peggy Goo con It Goes Like, que desciende en esta oportunidad y pierde 4 posiciones, convirtiéndose esta semana en la edición número 48 en la canción que más posiciones desciende, 4 en total, bajando del lugar número 4 donde se encontraba hace 8 días a esta casilla que es la número 8. Escucharemos a Kenya Grace, una de esas artistas nuevas que logró sorprender a través de las redes sociales y plataformas digitales con esto que se llama Strangers, que suena exquisito. Posición número 7. Esta semana cumple su semana número 3 con nosotros. Y Ziza, una de las grandes mujeres también de este 2023, estará con Snooze en la posición número 6, ganando 2 casillas. Viene del lugar número 8 y sube 2 posiciones, quedándose con el lugar número 6 esta semana. Casillas 8, 7 y 6. Así continuamos nuestro conteo en esta segunda parte. Somos la X96.5, los acompañamos en fin de semana. Y aquí están las 20 canciones más importantes en el mundo. Número 8. it's on my mind. I guess it goes like na na na. Número 7. Problem, I don't got just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody, nobody like you do. Back up to my place. Sex remind you I'm not violent. I'm your day one. We had shit, yeah. It was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Hard to grow when you're not here. I'm saying I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. Quizás esto que se llama Snooze y es nuestra posición número 6 esta semana. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Ziza? Solana es su nombre verdadero. Solana Ayemani Rowe nació en Missouri, en San Luis. Es compositora y comenzó a hacer música desde el 2010. Control se llamó su álbum debut, que se lanzó en 2017. De inmediato tuvo la atención de la crítica musical, debutando en el número 3 dentro de la lista de álbumes más importantes en los Estados Unidos. Luego el álbum fue certificado platino. Y de una vez, este álbum y sus canciones fueron postulados a 4 premios Grammy. Control fue clasificado como el mejor álbum de 2017, incluso por la revista Time. Bueno, y en la actualidad no ha pasado nada distinto. Sigue siendo una mujer tremendamente exitosa. Kill Bill, su canción de 2023 se convirtió en el mayor éxito dentro del Hot 100 de Billboard, alcanzando el número 2 por 5 semanas consecutivas. R&B, básicamente es lo que hace Ziza. R&B alternativo, dicen también algunos críticos, con algo de soul, hip hop, indie. Y bueno, sus letras giran casi siempre hacia un tono bastante nostálgico, también con mucha temática referente a la sexualidad y a las relaciones interpersonales. Es una de las mujeres que se ha logrado destacar en este 2023 y muy seguramente estará siendo parte de todos los resúmenes de lo mejor del año. Y ya sabemos que es la mujer más nominada, con más postulaciones para los próximos premios Grammy que se estarán entregando en 2024. Ziza con Snooze. Ahí está, justamente en la posición número 6 esta semana, subiendo 2 casillas. Así que posiblemente en 8 días esté un tantito más arriba. Y ustedes, pues pueden votar por ella a través de @laxcaleoficial, que es nuestra cuenta en Twitter. O pueden escribirme al 318-860-9616. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Así estamos avanzando en este fin de semana, llevando hasta ustedes este resumen con los éxitos más importantes de nuestra estación, la X96.5, y de lo que suena en los principales conteos del mundo. Vamos a entrar de una vez al top 5. Las casillas número 5, 4 y 3 vienen a continuación. Aquí están entonces Jungkook, quien está en la posición número 5 y permanece estable esta semana en esta casilla. Seven de Jungkook en la posición número 5, acumulando su semana número 11 con nosotros. Taylor Swift sonará con Cruel Summer en la casilla número 4. Esta semana Taylor asciende del lugar número 7 a la casilla número 4, completando su tercera semana con nosotros. Y en la posición número 3 estarán 50-50, que descienden dos casillas, pierden el número 1. Habían cumplido hace 8 días su primera semana, liderando nuestro conteo. Y bueno, aquí vienen descendiendo dos posiciones. Del lugar número 1 bajan a la casilla número 3 con Cupid. Casillas número 5, número 4 y número 3 suenan a continuación. Número 5. It's your waist and ease your mind. I must be favored to know, yeah. I take my hands and praise your lights. It's the way that we can ride. It's the way that we can ride. Oh, oh. Feel meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. When I jump right in, all of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that we can ride. It's the way that we can ride. Oh, oh. Think I'm meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh. You're up around me and you give me life. And that's why night after night I'll be loving you right. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you waiting for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets. 7 different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, no matter if the night, I'll be loving you right 7 days a week. Número 4. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Keeping me slow out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice. Número 3. Casillas, número 5 para Jungkook con Lato, juntos en 7. Número 4 para Taylor Swift y Cruel Summer. Y número 3 para 50-50 con Cupid. Este año también fue un año en el que el K-pop tuvo una apertura muchísimo mayor. Y ya, digamos que el monopolio de BTS en los listados musicales estadounidenses, pues terminó con agrupaciones como New Jeans, que ya les contaba de ellas, y como 50-50 que escuchamos allí con Cupid. Esta canción hizo parte de las 100 canciones más importantes del 2023, según lo que resume Billboard, situando esta canción en el número 50. Los críticos de la revista describen esta canción como una de las canciones pop más delirantes del 2023. El sencillo revelación de este grupo de chicas 50-50, una canción descrita como irresistible, que se convirtió además en el primer top 10 en la lista Pop Airplay de Billboard para una agrupación surcoreana que no fuera BTS. Esta mezcla de música disco, pop, algo de rap también, la compararon un poquito con todo el éxito que suscitó Say So de Doja Cat, con una energía incontenible, un estribillo tremendamente pegajoso. Y bueno, un camino que se abre para 50-50 en este 2024 seguramente. Cupid es nuestra tercera canción más importante en nuestro conteo de las 20 de la X. Fue nuestro número uno por una semanita. Y esta semana desciende dos casillas, quedándose ahí en el tercer lugar. Vamos a avanzar en nuestro conteo. Estamos buscando llegar al número uno esta semana. Están escuchando la X96.5 con este resumen de lo mejor, lo que suena en el mundo, las mejores canciones que le dan la vuelta al mundo. En Cutis encuentra el regalo ideal para esa persona especial. Kits para todo tipo de piel. Es momento de ahorrar. Compra en nuestros puntos físicos a nivel nacional. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X96.5. La clave para gozarse la feria es nuestra alegría, cultura y todo lo que nos hace únicos. ¡Gózala con el Banco de Occidente, el mejor lugar para trabajar en Colombia! Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las 20 de la X. Es lo que ustedes escuchan a esta hora en la X96.5 y aquí está la segunda canción más importante esta semana. Número 2. Así se queda esta semana con el segundo lugar en nuestro conteo. Give Me se llama esta canción. 9 semanas en total en las 20 de la X. Semana anterior en la posición 3. Tiene un ascenso esta semana y llega a la casilla número 2. Un saludo para Mauro Paz, que por acá llega también a reportarse. Julito, saludos a todos. Feliz fin de... Por supuesto que sí, será un feliz, feliz fin de semana. Además, porque hoy es un día especial. Hoy arranca las novenas de Navidad, ¿no? ¿Se percataron de eso? ¿Les cogió la tarde? A ver, hoy comienzan las novenas de Aguinaldo. Hoy comenzamos esa preparación para la llegada del Niño Dios el próximo 24. O la llegada de la Navidad, como quieran ustedes. Pero hoy para los hogares... pues católicos y que siguen esa tradición, es una noche especial. Así es que será un fin de semana increíble y sé que lo van a compartir ustedes con nosotros y con nuestra música aquí en la Nación de Más Música. Así se movieron los éxitos en esta edición, la edición número 48 de nuestro conteo, casilla número 20 esta semana para Switch Disco. Party. Ahí está junto a Anderson con React. Calvin Harris con Ellie Goulding ocupan la casilla 19 con Miracle. Baby Don't Hurt Me, Get Down Marie, Coil Roy, casilla 18. Karma con Taylor Swift y Ice Spice, casilla 17. Oh my God, New Jeans, posición 16. Calm Down, Rema y Selena Gómez en la posición 15. Desire con Calvin Harris y Sam Smith se ubica en la posición 14 esta semana. Casilla 13 para Doja Cat y Attention. Posición 12, Dance the Night, Dua Lipa. La increíble Kylie Minogue con Param Param, posición número 11. Vampire con Olivia Rodrigo en la casilla 10. Kylie Minogue con su segunda canción en nuestro conteo, Tension, en la posición 9. It Goes Like, ella es Peggy Goo en la casilla 8. Kenya Grace con Strangers en la posición 7. Snooze con Sisa en la casilla 6. Canción que hacen juntos John Gucky y Lato en la posición 5. Casilla número 4 para Taylor Swift con Cruel Summer. En la posición número 3, 50-50 con Cupid. Ya sí se queda esta semana con la posición número 2, Give Me. Así se movieron los éxitos en esta edición de nuestro conteo para hoy, 16 de diciembre del año 2023, edición número 48 de nuestro conteo. Por acá me escribe André Paul, dice: buenas tardes, saludos. Julio, excelente programa, el mejor. Espero que me inviten a las 96 de la X. Tengo un flashback de hace 10 años con copia certificada. Hey, André, un abrazo para ti. Gracias por tenernos ahí en sintonía en este fin de semana. Estás invitadísimo, claro que sí. Recuerden, nuestro gran resumen del año, las 96 de la X, será el 30 de diciembre. 30 de diciembre, vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta eso de las 6 de la tarde cuando estemos finalizando el conteo. ¿Dónde vamos a estar? Ya les vamos a contar, pendientes. Les anunciaremos pronto cuál será el lugar desde donde estaremos para que ustedes lleguen, nos visiten, nos saluden, nos despidamos juntos de este 2023. Entregarles sus premios, por supuesto, y pasar un momento bien agradable al lado de ustedes, los mejores oyentes que tiene el FM, así que separen su agenda para el próximo 30 de diciembre para que nos acompañen un rato. 20 minutos y tendremos ya las 12 del mediodía. Esta tarde a las 6 nos volveremos a escuchar con la X Top Dance, pero por ahí antes también estará Tefa desde las 2 hasta las 6 con el abecedario musical de la X los sábados, de la A a la X. Ahí tendrán ustedes chance de programar lo que quieran escuchar. Y conmigo a las 6 les contaré cómo están las canciones dance de esta semana y tres súper recomendados que posiblemente pues comiencen a ser parte de nuestro conteo más adelante. Después de las 7 de la noche, Residente X estará llegando con toda esa buena música, toda esa descarga de música electrónica para el fin de semana. Un placer acompañarlos. Los dejo con el número 1 esta semana en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Y no es otra más que ella, retomando el liderato de este conteo. Ya había estado allí y vuelve a subir al número 1. Doja Cat con Paint It Down Red. Número 1. I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said my happiness is all of your misery. I put good all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no without penalties. I'm in your if you suffer me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take this one nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole yeah. lot for me to settle. Yeah. Use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo